Nos hemos comunicado con Pino Solana, que es actual senador de la ciudad de Buenos Aires, candidato a diputado nacional, encabezando la lista del Frente de Todos, referente de Proyecto Sur. Buenos días, Pino, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo al equipo y a la audiencia, ¿cómo están? Buenos días. Queríamos saber principalmente qué pensás que va a pasar este 27 de octubre y también, ¿qué te llevó a vos formar parte de lo que es hoy el Frente de Todos? Bueno, la verdad lo que me llevó, creo que hemos sido nosotros de los primeros que el año pasado, a mitad de año, empezamos a plantear la necesidad de derrotar a Cambiemos, derrotar a Macri con una montaña de votos. Y para derrotarlo con votos, teníamos que conformar un grandísimo frente, frente amplísimo, frente de emergencia, porque el país está en emergencia social, en emergencia política y en emergencia económica. Claro. Y dijimos que ese frente tenía que ser amplísimo y sin exclusiones, con Cristina y con todos los dirigentes. En tanto la justicia no prohíbe a alguien ser candidato, es candidato. Y el objetivo era ganar con muchos votos para poder enfrentar lo que es realmente difícil, lo que será difícil, que es el 10 de diciembre, digamos. Claro. Gobernar con una enorme deuda, vaciadas las reservas del Banco Central, la industria, la mitad de la industria está en paro, el 50%, 55% de la capacidad instalada de industrial de la Argentina es lo que funciona, excepto ustedes lo conocen bien. Entonces había que ganar, hay que ganar con una montaña de votos, y eso se dio. Nosotros hablamos con más de 30 referentes políticos de diversas fuerzas de la oposición. Por supuesto, el objetivo era conquistar ese porcentaje de votos que no es cautivo del macrismo. Recordemos que en las PASO del año 15, Macri y sus socios obtuvieron solo el 31%. Claro. Pero después se beneficiaron con un 20% más para ganar la elección general. Bueno, la verdad es que el trabajo dio resultado y nosotros estamos muy contentos, muy felices, porque la decisión nuestra de la construcción de ese grandísimo frente fue arrastrando a otros sectores independientes, desde afuera de lo que eran los dos núcleos mayores políticos, como el Partido Justicialista y sobre todo Unidad Ciudadana. Entonces creo que hay que estar atentos, porque el país lo han dañado tanto que, en fin, confiamos en la sabiduría de este pueblo y de esta ciudadanía para no tentarse con algunas expresiones, brotes de violencia o de acá hay que mantenerse muy tranquilos y calmos, movilizados pero tranquilos y atentos, para que las elecciones del 27 de octubre las podamos controlar bien y se realicen en paz, y que pueda haber un traslado del poder en la fecha indicada del 10 de diciembre. Este es el mayor objetivo. Alberto Fernández viene haciendo una campaña extraordinaria y de una gran justeza y talento político. Ha demostrado tener un enorme talento político con su discurso lleno, pleno de contenido y al mismo tiempo unitario y moderado. Nosotros hemos planteado y hemos conversado mucho este tema. La Argentina se puede reconstruir, pero se puede reconstruir a partir de una convocatoria no solamente al triunfo del 27 de octubre, sino a conformar un gran gobierno de unidad nacional. Usted ha sido muy crítico incluso de quienes fueron parte del gobierno anterior, hablamos del gobierno de Cristina Fernández, pero desde ese lugar, desde alguien que tuvo una mirada crítica, ¿cómo se puede ahora también hablarle a esas personas que tuvieron una mirada crítica, que decían o dijeron apuesto por Macri o apuesto por otras personas, no por seguir con ese proyecto, y que ahora, 4 años después, como usted con una mirada crítica, se tienen que enfrentar a las urnas y decir, bueno, tuve una mirada crítica, pero esto va a ser distinto o esto va a tener estos puntos iguales? ¿Qué le dice a esa gente que también tuvo una mirada crítica en aquel momento? Bueno, la verdad les digo que la experiencia habla por sí sola. Nosotros convocamos a un gran frente patriótico, ¿no es cierto? Porque el objetivo fundamental es derrotar a Macri y Cambiemos. Claro. Esto es lo fundamental. Está lleno de compañeros y de ciudadanos buenísimos, gente. No, acá está fulano, yo no participo. Ah, si está fulano. No se puede construir política de esa manera. Claro. Los que están todavía apresados por los prejuicios, y bueno, lo que le hacen, están contribuyendo a que Macri continúe. No están contribuyendo a un cambio. La realidad que generó Cambiemos ha sido tan desastrosa, hambreando a su propio pueblo, destruyendo la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera, que esto ha sido un acelerador de autocrítica y de lucidez, diría, para darse cuenta, para reconocer las cosas positivas del gobierno anterior, y para darse cuenta también de las farsas. Por ejemplo, tomemos la historia de los cuadernos. Claro. Todo el aparato mediático se lanzó a imponer esa fábula de chicos. Bueno, en definitiva, lo que es fundamental, y este discurso va para aquellos que todavía no están con nosotros en este frente de todos, es que todos los que las terceras o cuartas fuerzas, en un momento tan excepcional de la vida nacional y tan urgente y trágica, los que fomentan terceras o cuartas fuerzas como los partidos de izquierda, lo que están haciendo es quitándole fuerza y en definitiva benefician a los poderes gobernantes. Acá no puede haber divisiones, es el conjunto del pueblo argentino que quiere un cambio de gobierno y que quiere más democracia, que quiere más justicia social, que quiere independencia económica del país, que quiere soberanía política, que quiere un medio ambiente sano, libre de contaminaciones. En fin. Pino, muy claro, y de verdad acá estamos muy, muy contentos en nuestra radio comunitaria de haber podido tener esta clase de teoría política. Gracias por eso. Que les vaya muy bien y un abrazo muy fuerte y los quiero mucho. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por esta comunicación.